busqué, cuánto encontré, tanto perdí, tanto gané, tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía. Llegas a mí para sanar, para enseñarme cómo vivir. Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hacía. Compadre.